Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Me hicieron muchas notas ya o no? Me hicieron dos notas. ¿Gráficas? Una gráfica y otra en la radio de la UBA. Ajá, ¿bien? Según dicen, sí. Ah, bueno. ¿Me contás antes que nada cómo es el tema del gusanito? Para empezar de una manera así, que va a sonar radiofónicamente provocativa. ¿Cómo es el gusanito? El gusanito se llama Ceratitis elegans. Es un gusanito muy chiquitito, mide un milímetro, transparente, o sea que se pueden ver todos sus órganos, y comparte aproximadamente el 80% de genes con los humanos. ¿Y entonces? Entonces es un muy buen modelo para poder estudiar cómo funcionan las células, y en vez de usar mamíferos como pueden ser ratones o ratas, o perros, o humanos, usamos gusanitos. ¿Y en qué lo vas a usar? Bueno, se usa para muchas cosas. Yo lo voy a usar en particular para estudiar efectos toxicológicos. O sea, ¿sobre todo con agroquímicos y agroquímicos, toda esa historia? Agroquímicos, no, digamos, sí, un poco. Hay un proyecto de estudio de agroquímicos en impacto en la región pampeana, pero también se puede usar para otro tipo de compuestos, ya sea, digamos, drogas que se quieran testear, para también fármacos, para ver cómo interfieren en diferentes mecanismos moleculares, digamos, está bueno para encontrar nuevas drogas. O sea, podés tener un modelo de un gusano mutante que, por ejemplo, no sé, tenga Parkinson. Entonces vos vas testeando un montón de drogas sintéticas y ves en cuál mejora la situación. Escúchame, Eliana, y en el caso particular del uso del gusanito, respecto de qué se puede detectar a partir de zonas contaminadas con agroquímicos, ¿Podés descubrir? Bueno, podés ver si... ¿Cuáles son las hipótesis, sería la pregunta? Bueno, la hipótesis es, bueno, estudiar, digamos, el impacto que pueda haber en una región donde se trató con diferentes agroquímicos por un largo tiempo. Y, bueno, lo que podemos ver es no solo si hay alguna modificación en el ciclo de vida del animal, o sea, si el animal crece bien, si come bien, si se puede reproducir bien, sino que también lo que tiene el gusano es que nos permite hacer estudios poblacionales mucho más rápidos, porque... Mientras un ratoncito vive, por ejemplo, si vos querés saber el impacto de una droga, en un anciano, sí, ¿no? Y lo querés hacer con ratones, el ratón viejo es a los 2 años. El gusano viejo es a las 2 semanas. Entonces nos permite acelerar mucho ese tipo de estudios. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy está Eliana Rosa Munarriz, científica repatriada, investigadora en ciencias biológicas. ¿Cuándo te vas? ¿Que te vas en el...? Uy, hace mucho. ¿15 años? Sí, 15 años. Bueno, ¿cuándo te vas? Vos, bueno, obviamente que decidís irte, pero ¿buscás irte o buscan para que te vayas? Yo me fui muy chica. Cuando me fui también con el que ahora es mi marido, antes era mi novio. ¿A qué le llamas muy chica? Tenés 38. Y me fui a los 20, sí, a los 20 y pico, sí, digamos. Y lo que hice fue, quise hacer mi tesis de licenciatura. Yo soy bióloga, egresada de la UBA. Quise hacer mi tesis de licenciatura en el exterior. Era... Bueno, digamos, en realidad se dio esta posibilidad con un profesor que era... un ítalo-argentino que había hecho su carrera acá y que después se había ido a Italia. Y bueno, tenía esta posibilidad para tenernos en el laboratorio. Y bueno, un poco se dio eso, otro poco, digamos, era una situación un poco particular también para los científicos, en el sentido que era una época bastante dura. 90 y pico. Sí, sí, sí, fue la famosa, o sea, la famosa de Cavallo, de que se vayan a lavar los platos. Exactamente, así que básicamente nos fuimos, no a lavar los platos. Y bueno, después volví, me recibí y después, bueno, se dio la posibilidad de ir a hacer una maestría. Pará, ¿te vas dónde? Me voy a la Universidad de Roma. Sí, ¿y estás cuánto? Estoy básicamente un año afuera. Vuelvo y me recibo. Ahí volvés y te recibís acá. Claro, acá, sí. ¿Y te volvés a ir cuándo? Y me vuelvo a ir después de recibida en el año 90 y... en marzo del 99. ¿Y en todo eso siempre con tu marido, que también es científico? Sí, él también es científico. Y también volvimos los dos juntos ahora. Nos conocimos en primer año de la facultad. Eliana Rosa Munardis nació el 7 de junio de 1974 en Buenos Aires. La pregunta es absolutamente contrafáctica, pero ¿imaginás que sin un marido científico te hubieras podido mover con esa libertad para decidir si te vas o te quedas? No lo sé, yo creo que tiene que ser con una persona que esté al lado tuyo, que tenga también el espíritu de querer moverse y de querer arriesgar todo, ¿no? Puede ser un científico, lo bueno que tiene es que la profesión nuestra la podemos hacer en cualquier lado del mundo. Sería lo mismo, por ejemplo, con un artista. ¿Entendés? Un músico puede tocar música en cualquier parte del mundo. Es sí, universal. Pero la ciencia es un idioma universal. Pero no las condiciones para que se desarrolle. Es verdad. Es verdad. Las condiciones no. No sé si estoy tan de acuerdo. Ahí, las condiciones no. ¿Qué sentís, por ejemplo, bueno, ahí, mira, me calza justo. ¿Qué sentís que pudiste hacer? En todo caso, después vemos más puntualmente lo que hiciste en Roma y en Inglaterra. Pero, por ejemplo, ¿qué sentís que pudiste hacer allí que de ninguna manera hubieras podido hacer, ya vemos en la Argentina de Cavallo y Menem, porque vos mismo lo citás, que estamos hablando de los 90? Yo creo que lo que tuve fue recursos, digamos. O sea, tuve recursos materiales para poder hacer... ¿Materiales y o humanos o solo materiales? Materiales también, equipos, porque compañía. Materiales también, por, o sea, materiales sobre todo, en el sentido que había mucha disponibilidad de dinero. En esa época era también en la parte de Europa, era la época de la Comunidad Económica Europea y se daban muchos fondos para investigación. Claro, ahora Europa estaba al revés de como está América Latina ahora. Exacto. Entonces había muchísimo más recursos de ese estilo. Humanos. Yo me pude formar bien también afuera, pero por ejemplo, la chica con la que yo trabajé la primera vez en Italia, que yo era la tesista y ella era la doctoranda, ahora está en la Fundación Leluar, ¿entendés? Ella estaba también aprendiendo y perfeccionándose afuera. El profesor con el que yo fui a trabajar era un italiano, pero él había crecido y se había formado en Argentina, digamos. Lo que había más disponibilidad de recursos materiales, sobre todo. Lo que sí es impresionante, y esto después de volver de 15 años y de haber tenido la experiencia de interactuar con chicos, digamos, a nivel universitario en diferentes países, son los chicos de acá de la universidad. O sea, los chicos de acá de la universidad. Sí, impresionante, o sea, ¿en qué sentido? Las ganas de estudiar, sí, las ganas de estudiar, las motivaciones. Los momentos más felices míos del año pasado fueron cuando terminaba de dar clase y volví a mi casa, lo feliz que estaba. Era estimulante para mí que me hicieran las preguntas, que todo el tiempo como desafiándome intelectualmente. Eso es maravilloso. Y ojalá podamos seguir manteniendo. ¿Qué dabas el año pasado? Bioquímica aplicada en agronomía. Eliana Munarri se desempeñó como científica en el exterior durante 15 años. Hizo su tesis de licenciatura y el doctorado en biología molecular y celular en las universidades 1 y 2 de Roma, en Italia. Y también trabajó en el Instituto Italiano de Tumores antes de viajar a Inglaterra para realizar su postdoctorado, con el cual se desempeñó en la unidad de toxicología del Consejo de Investigación Médica. ¿Y por qué te impresiona eso? Me había olvidado. Interpreto que lo sentís como un contraste respecto de lo que sentiste en Europa. Bueno, me parecía que en algunos casos, no en todos, pero digamos, en mi experiencia era como más ir a la facultad, ir a estudiar, como un trámite. Yo voy, escucho lo que me dice el profesor, me lo estudio y apruebo y listo, ya está. Acá es más, no sé si interactivo es la palabra, pero es reconfortante. Vos das clase acá, los chicos te siguen, te preguntan, te dicen, te sugieren, se ríen con vos. Es muy lindo. ¿Y vos suponés, Jesús, por algún tipo de cambio que se ha vivido políticamente? A ver, se me ocurre esto. Si vos te ves como estudiante... No, nosotros éramos así también. Ah. Yo creo que... ¿Entonces es ontológico a quien accede a la facu en la Argentina? Yo o creo a Buenos Aires, que, no sé. Yo creo que sí. En parte es el modo que tiene la universidad de educar a sus alumnos, digamos. Yo creo que la UBA educa así a sus estudiantes. Ese punto de, no sé, justamente yo doy en tanto bioquímica es para agrónomos y para ciencias ambientales. Y con este tema de los agroquímicos es un constante debate en la facultad, en los chicos. Y eso estaba muy bueno. De repente no me pasó de vivir, digamos, esa misma situación cuando enseñaba en otros países. Era como más un trámite. Acá es como más... Había una parte de compromiso por parte de los alumnos. O sea, y del decir de que terminara... A mí un chico el año pasado, me acuerdo, que me dijo algo fantástico. ¿En agronomía? En agronomía. Estaba dando una clase y estaba explicando cómo se regulaban los genes, qué sé yo. Y cuando terminó la clase me dice... Y, profe, ¿y yo ahora qué sé esto? ¿Cómo hago para seguir viviendo sabiendo esto? Como diciéndome, yo tengo esta información y es maravillosa y la quiero compartir con todos. O sea, y era como que le habías abierto un mundo, ¿entendés? Y eso no te pasa en todos lados cuando enseñas. O sea... Supongo que sabrás que lo que estás diciendo va a ser sorpresivo o estará siendo sorpresivo para mucha gente. Con esto de, más allá de que sean repatriados científicos y demás... por supuesto que no voy a decir mala fama ni mucho menos, pero en general a lo que es ciencia en Argentina y a la Universidad en Ciencias Duras en Argentina se la considera, no te digo que un último orejón del tarro, pero cosa por el estilo. Bueno, lo que pasa que es un poco como, digamos, lo que pasa en Argentina no es ahora esta situación específica, pero es en todo el mundo. Cuando hay falta de recursos, lo primero que cortan es la ciencia, porque creen que no sirve, cosa que está completamente equivocado, y después, ¿no?, siguen con educación y salud, digamos. Básicamente, si vos mirás también los gráficos de subsidios, digamos, de otros países del primer mundo, también, digamos, lo que más bajan es eso, y después bajan defensa y otras cosas. Pero yo creo que no, que acá hay como un compromiso por parte de, bueno, en este caso de este gobierno, ¿no? Pero hay un compromiso de que la ciencia se lleva un poquito más a nivel popular. Yo cuando hace 15 años atrás vos le decías a, no sé, ibas a un supermercado y hablas con la cajera y le decías, no, yo soy una investigadora del CONICET, no sabían qué era el CONICET. Ahora yo creo que, ahora voy a cualquiera que le digo, digamos, que no esté en el ambiente científico, que me encuentro por la calle y me dice, ¿qué haces? Y le digo, no, soy investigadora del CONICET. ¡Ah, del CONICET! Haces ciencia. O sea, hay como un cambio en la sociedad. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Está contando quién es Eliana Munarriz, investigadora en ciencias biológicas, repatriada junto con casi 900 científicos desde 2004. Cuando te empezó a ir bien afuera, ¿qué sentiste con el país que habías dejado en términos políticos, con aquel caballo que mandó a los científicos a lavar los platos? ¿Lo sentiste como una venganza personal? No sé si el término es ese, pero me sale ese. O si la figura es no, esa, pero me sale no, ese. No, no. Nosotros hicimos una opción, digamos, tomamos una opción... la que creímos que para nosotros era la mejor en ese momento, que era la de, bueno, la situación era tal acá en Argentina, económicamente, y, digamos, también nosotros era un buen momento porque, digamos, estábamos apenas recibidos a este punto, de ir a aprender afuera, de ir a perfeccionarse, de ir a aprender un montón de cosas, pero nuestra idea fue siempre volver. Cuando nosotros nos fuimos hace 15 ¿Nunca años, pensaste quedarte? ¿Nunca pensaron en quedarse? No sé, en algún momento pensamos. ¿En Roma, en Inglaterra? Sí, sí. Bueno, tuvimos oportunidades en todos los países. Nos ofrecieron, digamos, lo que serían posiciones equivalentes a lo que sería la posición del CONICET aquí. Pero la verdad que yo, bueno, cuando yo en realidad somos los dos, ¿no? Porque esto fue una decisión de familia. Siempre creí que yo era un producto de la sociedad de acá, ¿no? Que a mí me formó la universidad pública y yo sentía un poco el deber moral de decir, bueno, yo tengo que devolver. O sea, mi sueldo lo pagan todos ustedes. Con lo cual, cuando yo digo, bueno, a la noche a veces no puedo dormir pensando que tal vez si no me sale un proyecto o algo, me siento con un deber moral. Esa conciencia política, finalmente, o social, si querés, para hacerlo más universal, ¿te viene de algún tipo de militancia política, de tus viejos, de tu familia? Te vino. Bueno, no cualquiera dice yo siento una responsabilidad con el país que me formó. No, en mi familia, bueno, mi papá y con mis tíos siempre, la política siempre estuvo en la discusión de la mesa cotidiana, digamos, siempre se habló, siempre. Yo nací en el 74, así que me acuerdo de la dictadura y después me acuerdo de Alfonsín y me acuerdo de haber ido a la plaza el 3 de diciembre, digamos. Pero yo creo que más que nada no pasa por algo tanto político, pasa por algo que vos sentís, o sea, vos te das cuenta que te dieron cosas y que el mejor modo es darlo de otro modo. Y bueno, en este modo para mí es darlo haciendo bien mi trabajo como investigadora, es intentando hacer lo que me pide CONICET ahora, que es que, bueno, que aplique mis conocimientos, y también en la parte de educación que tengo la oportunidad con la Universidad de Buenos Aires, de dar un poco lo que la institución me dio a mí también. Eliana regresó a la Argentina en 2012 por medio del programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En los meses previos trabajó en Estados Unidos en el Centro de Genómica y Biología de Sistemas de la Universidad de Nueva York. Y cuando sentiste eso de que tenías que volver, ¿vos lo sentís como algo que era imperativo? Me refiero a si sentías... ¿En qué lugar del podio pondrías a esta responsabilidad política que sentías como algo que te impulsó a volver? Yo creo que estaba bastante arriba, porque la otra cosa que también para mí es importante es que la comunidad científica argentina también es una comunidad bastante pequeña comparada con las de otros países, ¿no? Sí. ¿En número o en calidad? En número, okay. En número. Somos menos. Sí, o sea, sí, somos menos y hay algo geográfico. Estamos en el sur del mundo. Uh-huh. Acá todo cuesta, digamos, la tecnología cuesta, tarda más en llegar, digamos, hay toda una serie de limitaciones. Pero también es, te permite tener una comunidad pequeña el poder interactuar con tus colegas, más fácil. Uh-huh. Y yo creo que los trabajos en ciencia y el modo de seguir no es más como el investigador que está solito en su laboratorio y hace sus experimentitos solo y bueno, y después publica eso. Es algo interdisciplinario, ¿entendés? Yo estoy con yo soy bióloga, pero interacciono con agrónomos todo el tiempo y aprendo un montón de ellos, con mis otros colegas que son también trabajan con gusanos, con gente que trabaja con mamíferos. Entonces, bueno, al haber una comunidad más pequeña, también te permite más fácil establecer lazos. Y cuando vos podés crear algo multidisciplinario, la calidad del producto final es mejor para mí. O sea, el que todos podamos aportar lo nuestro, lo que sabemos, hace que la respuesta a un problema biológico se pueda responder de diferentes ángulos, que tal vez a mí se me pasan, porque yo estoy con mi gusano y no me doy cuenta de lo que le puede llegar a pasar a un ratón, ¿entendés? Uh-huh. Y esto se favorece en Argentina. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Y ahora que estás acá, ¿volviste en el...? El 5 de febrero, hace un año que llegué a Buenos Aires. Bueno, ahora que estás reinstalada acá, ¿no? Y pensás en Roma, en Inglaterra, en los lugares que estuviste, ¿sentís que te estás perdiendo de algo? No siento que me estoy perdiendo. Científicamente hablando. Estoy hablando. Científicamente. Después hablamos de gustos personales. No. Comidas. Sí, es más difícil hacer cosas acá, en el sentido de que, bueno, justamente por lo que hablábamos del tema geográfico, los reactivos tardan más en llegar. Entonces, de repente, algo que, no sé, en otro lugar podés hacer en una semana acá... ¿Cuánto tardás acá? Y tardas un poco más, sí. O sea, hay un tema de limitaciones así, hay un tema de costos también, tenemos obviamente pesos y la mayor de los reactivos son euros o dólares, digamos, casi todo viene de Europa o de Estados Unidos. En lo que es, digamos, reactivo para trabajar. Hay industria argentina, hay biotecnológicas argentinas y obviamente todos los científicos argentinos lo apoyamos y digamos, obviamente consumimos eso preferencialmente, pero hay cosas que no está, porque ni siquiera te diría que Estados Unidos produce todo, ¿entendés? Lo que consume en ciencia. Vienen de otros lados también, ¿no? Y bueno, eso por un tema geográfico, y bueno, es también un tema de costos que pasa, que es caro hacer ciencia. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Cuenta quién es Eliana Munarriz, repatriada, investigadora en ciencias biológicas. Y en términos de dirección de la ciencia, ¿hay mucha diferencia? ¿Hay que se pueda decir que, supongamos, Inglaterra o el Reino Unido o Estados Unidos va con la ciencia para allá y acá todavía no sabemos para dónde vamos, o la ciencia no es algo que se dirige unívocamente? No. Yo estoy convencida de que la parte de ciencia así a nivel de país tiene que tener un plan. O sea, tiene que tener un plan programado. Y ¿con qué? Explícame. Las líneas generales, por ejemplo, lo que se está haciendo acá en Argentina también es lo que se está haciendo en Estados Unidos, en parte. ¿Qué? Por ejemplo, vos tenés que investigar y lo que investigás tiene que tener mayoritaria. ¿Esto cómo se ve demostrado? Se ve demostrado que vos te den los subsidios para que puedas investigar. Está bien, ¿no? Pero primero alguien no determina qué investigar. Claro. ¿Quién lo que determina, el Estado? Lo que determina acá, por ejemplo, es la transferencia de tecnología. Es lo que el CONICET nos pide a nosotros. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos tenga un impacto, ya sea a nivel social o a nivel empresarial, digamos, algo que sea... Que no sea meramente de laboratorio. Que no sea meramente básico. Pero, digamos, eso es lo que se llama en inglés translational science. Digamos, todo tiene que ser aplicado, ¿ok? Por ejemplo, en Estados Unidos ya no estudian... O sea, se sigue estudiando. Pero bueno, cuando uno escribe, digamos, su propuesta de subsidio, tiene que tener una aplicabilidad. ¿Me pones un ejemplo por la contraria? ¿Cómo sería que investigues algo que no es aplicado? Dame un ejemplo. No existe, yo creo, eso. Es un tema de semántica, en parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay genes que la gente estudió, que pensaban que era simplemente así, porque eran interesantes, y después de 20 años se descubrió que estaban mutados en una enfermedad. Ajá. ¿Entendés? Y pasaron a ser genes súper importantes. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque los encontraron que cuando estudiaron los genes no significaban nada. No, eran simplemente eran por el solo placer de estudiar y del conocimiento básico. Ok, está ¿entendés? Bien. Entonces yo creo que muchas veces cuando vos estudiás algo básico, no quiere decir que sea básico para siempre. Puede ser que de acá a 20 años alguien tome la investigación que yo hice y diga, uy, mirá, esto que esta persona describió hace 20 años atrás, yo encuentro que tiene esta aplicación. ¿Eso es azar? No, yo creo que es estudio. Yo creo que es estudio y visión de ciencia. Bueno, y volviendo al carretel. Entonces, acá lo que se está pidiendo es que sea investigación aplicada. En eso estamos igual que lo que se pide en cualquier parte. Sí. Sí, okay. Sí. ¿En qué no estamos igual aparte de en recursos? Porque la pregunta originaria era, ¿qué pueden estar dirigiendo en un país desarrollado que no aquí? Bueno, no, yo creo que la gran limitante acá es económica. Solamente. Yo creo que es la plata para la investigación. Yo creo que sí. Creo que los recursos humanos los tenemos. Somos una comunidad más chica, o sea que vamos a producir menos en cantidad de publicaciones científicas. Uh-huh. Pero creo que, digamos que, o sea, cuando vos hiciste algo acá en un laboratorio y te costó hacerlo y tardaste más tiempo, y ya, es como dicen todos, cuando un científico argentino va a un laboratorio donde todo es maravilloso y funciona y tiene un montón de aparatos y un montón de recursos ilimitados monetarios, y es como Gardel, ¿viste? Vos te sentís que podés hacer todo, o te sentís como cuando ibas a un parque de diversiones cuando... O sea que no es tan mito eso de que le das recursos a un argentino y es un tipo especialmente dotado, para decirlo rápidamente. Yo no creo que es un tema de no creo, a ver, dotado, mira, te lo pongo en biológico. Yo no creo que genéticamente los argentinos somos diferentes no, que el claro suizo que te, o está, que está claro que te lo pregunto desde el punto de vista de la composición social. Sí, no, yo lo que creo es que sí tenemos una educación de primer nivel universitaria. Y eso se ve en el laboratorio después, o sea, y con todos los... Yo siempre le pregunto, cuando me iba de los laboratorios que me iba mudando de país, le decía a mi jefe, ¿sí tomarías otro argentino? ¿No? Porque eso me da la pauta a mí un poco para medir cómo estamos con respecto, ¿no? Está bien. Después de haber después de que yo trabajé con vos, ¿tomarías otro argentino? Y en todos los casos a mí me respondieron sí y tomaría más de uno. O sea, porque venimos con una formación intelectual muy fuerte. Y venimos preparados, no tenemos miedo a como a arriesgarnos en los experimentos que hacemos, no tenemos miedo a tener que trabajar mucho y no dormir. Digamos, hay toda una serie de características que nos hacen, en algún modo, luchadores. Y digamos, y eso se vio acá en la comunidad científica, justo en el momento que yo me fui, mucha gente se quedó. Está contando quién es Eliana Munarriz, investigadora en ciencias biológicas, repatriada junto con casi 900 científicos desde 2004. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. Domingos. Diez a once. Radio Pública. Hoy está Eliana Rosa Munarriz, científica repatriada, investigadora en ciencias biológicas. ¿Nunca te fue una barrera el idioma? No, ¿a vos, mira, o a tu marido? No, mira, yo te cuento algo. Yo soy disléxica y a mi mamá, cuando yo era chica, le dijeron que no iba a poder hablar ningún otro idioma. Y sos disléxica. Sí, y hablo... ¿Y cuándo se te nota? cuando leo en voz alta se nota mucho. Pero, y nada, me fui a Italia sin saber italiano. Tenía un poco el oído hecho porque yo soy una mezcla de tanos y vascos. Ajá, Munarriz. Munarriz es el apellido de mi papá. Claramente vasco, y bueno, mi mamá es de familia italiana, así que mis abuelos siempre hablaron, pero hablaron más dialecto. Ahora que lo dijiste, ¿el hecho de ser disléxica te motivó, te impulsó, intervino de alguna manera en que estudiaras ciencia dura? O sea, ¿no me voy a poder relacionar bien, mejor me meto en esto? No, es más, yo me acuerdo que cuando el otro día justo... Bueno, volver al país significa también a veces reencontrarse con toda una parte de su pasado, y esa parte de su pasado fue que mi mamá me pidió que ordenara mi habitación de soltera, la cual había quedado tal cual como al momento que me fui. Y encontré el test vocacional que me habían hecho cuando estaba en quinto año. ¿Y qué te digo? ¿Qué te había dado? Y me había dado que yo estaba inclinada hacia las ciencias en general, porque tenía muy alto toda la parte de puntaje social. También, ¿no? Y de hecho a mí me encanta dar clases. Yo creo que mi parte, digamos, de así humanística, yo la canalizo cuando estoy con los chicos en la facultad. Bueno, pero volvamos a lo del idioma. ¿No sabías una jota de italiano? No, de italiano nada. ¿Y entonces cómo hiciste? Y aprendí. Me fui. ¿Pero y mientras tanto qué? Y nada, o sea, tengo millones de anécdotas graciosas con el idioma y nada, me hice los huesos y tuve que vivir en un país y aprender el idioma. ¿Y con el inglés? Inglés había, del secundario, que había estudiado. ¿Pero básico, técnico o lo entrenabas bien? No tenía ningún título, digamos así, terciario. Y bueno, lo que con inglés lo que pude hacer fue, mientras estaba en Inglaterra, pude dar los exámenes para tener, digamos, una calificación en inglés, así que... Liliana Munarri se desempeña como investigadora adjunta en la carrera de investigador científico tecnológico del CONICET y es ayudante de primera, con dedicación exclusiva, en la cátedra de bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es allí donde estudia el impacto de agroquímicos, principalmente del herbicida glifosato y el insecticida endosulfán, entre otros, en diferentes regiones del país en que se siembra con cultivos extensivos. El hecho de ser científica, por lo menos la imagen que se tiene de los científicos. Acá estuviste vos, donde estás vos, perdón, estuvieron, ahí va, Korenblit, Golombek, digo. Sí. No sos la primera en todo caso, sí, sos la menos mediática de lo que... Aparte, o sea, un honor y como un poco muy intimidante esto, porque fueron, Alberto fue profesor mío, sí, de la facultad y sí, durante todos estos años... siempre lo vine a visitar todas las veces que estuve, bueno, en Argentina. Y Diego también tiene una línea que trabaja con gusanos. Ah, mira. Y él fue cuando una vez yo le dije, ay, Diego, tengo ganas de hacer esto, pero tengo que cambiar. Y él me dijo, Eli, está buenísimo. y fue así. Bueno, el hecho de ser científico y más allá de los mitos, porque creo que fue Golombek que dijo, bueno, no hay nada más gracioso que ver bailar a un científico. Digo, al margen de ese tipo de biotipos reales, o supongo, ¿no? Está el biotipo establecido del bicho encerrado de laboratorio. Me pregunto, a la hora de arraigarte en el exterior, de la necesidad de arraigarte en el exterior, no importa en cuál exterior, Roma, Brasil, donde fuere, en tu caso Europa, la presumible característica de bicho encerrado en favorece que el exilio voluntario sea menos jodido. Yo creo los gustos, que, los olores, favorece, los sabores, las comidas. Favorece en cierto aspecto porque en realidad sí, como te dije antes, es una comunidad pequeña la de los científicos. Y en el exterior, por más que, digamos, haya más gente, sigue siendo socialmente una comunidad pequeña. Entonces, más o menos, es como que todos hablamos el mismo idioma, ¿entendés? Todos se hacen los mismos chistes, científicos, y vivís como en una burbuja. Pero esa burbuja también, en el caso mío, era una burbuja particular porque también mi marido era científico. De hecho... Pero entonces era doble burbuja. Era doble burbuja y, de hecho, mi hija iba y le preguntaba a los otros papás del jardín dónde estaba su laboratorio. Porque para mi hija todos los papás eran científicos, todos los papás tenían sus laboratorios. Entonces, bueno, pero igualmente hay que, digamos, uno interactúa con el mundo exterior, tiene amigos que no son científicos, pero sí, puede ser. Y aparte, el mundo de la ciencia es un mundo que está en constante movimiento. O sea, por más que vos hablas con un científico que haya hecho toda su carrera acá, y se va a ir a congresos afuera, seguramente se tomó un sabático. O sea, están... Yo digo, a veces es un poco triste porque es una profesión en la cual uno se la pasa todo el tiempo saludando gente. O sea, ¿saludando? Sí, o sea, vos te haces un amigo con el que compartís... La imagen es la contraria. Que estás todo el tiempo con el microscopio, con... No, estás con el microscopio, pero si estás con el microscopio con tu compañero que resultó ser, alemán, sí, y compartiste con él... 3 años de tu vida, todos los días compartiendo el microscopio y de repente, bueno, se va a hacer un postdoctorado a Shanghái. Y yo me acuerdo que es más o menos de la gente que te vas conociendo cuando estás afuera o cuando estás acá, siempre hay alguien que llega, siempre hay alguien que se va, estás siempre saludando gente porque nosotros nos movemos mucho, porque es el modo también que aprendemos. ¿Sí? ¿Y en términos de gustos cotidianos te resultó jodido? ¿O tú sos una mina sumamente adaptable a...? Yo creo que socialmente no. ¿Va desde la pizza hasta gustos artísticos o musicales? Socialmente, digamos, yo creo que sobrevive el que se adapta, como en la naturaleza, digamos. Uno desarrolla, digamos, mecanismos de adaptación. A mí siempre... me gustó aprender de las otras culturas. Entonces, yo nunca fui muy cerrada en decir, yo en Argentina cocinaba el alcaucil así y lo voy a seguir cocinando. No, si había un chino que lo cocinaba diferente, yo miraba a ver cómo lo hacía y probaba. O sea, yo siempre fui muy de explorar en ese sentido. Es verdad que uno tiene nostalgias de algunas cosas porque son con las que creció, digamos, toda la vida. Y bueno, se siente. En el caso mío, como estaba con mi marido, que también era argentino, digamos, podíamos. ¿Tus hijos son argentinos? Mis hijos son argentinos los dos por opción de sus papás. O sea que los trajiste, viniste a parir acá, digamos. No, mi hija nació en Inglaterra. Sí. Y ella es italiana, porque nosotros tenemos ciudadanía italiana, tanto mi marido como yo, por parte de abuelos. Y nosotros cuando Nina nació, que era italiana por sangre, decidimos que nuestros hijos, nosotros queríamos que nuestros hijos fueran argentinos, porque nosotros queríamos volver y no queríamos que se sintieran extranjeros en Argentina. Digamos que fue en parte lo que, no sé, mucha gente, viste, que se vino con la inmigración, que los padres lo trajeron y nunca votaron, viste. Vivieron en el país, no sé, 50 años y nunca votaron acá. Para nada, yo no quería eso para mis hijos. Yo quería que sintieran que eran argentinos. Y entonces, Nina es italiana por sangre, podía ser británica también, yo no lo hice, ella puede elegir ser británica cuando tiene 18 años, y es argentina por opción de su mamá y su papá. Mi hijo nació en Nueva York, porque yo mi último posgrado lo hice en Nueva York, estuvimos 3 años allí. Uh-huh. Y él es italiano, o sea, ciudadano americano porque por lugar de nacimiento, y nuevamente argentino por opción de sus papás. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hoy está Eliana Rosa Munarriz, científica repatriada, investigadora en ciencias biológicas. Aparte de los recursos materiales de que disponías en Europa, ¿extrañas alguna otra cosa? Tal vez, digamos, la eficiencia en resolver algunos problemas, digamos, acá, allá. ¿Científicos o cotidianos? No, cotidianos, digamos. Era más fácil si uno tenía, no sé, algún problema práctico, bueno, llamaba servicio técnico, la empresa venía, 3 presupuestos, listo, lo arreglás, ya está. Acá es como que todo eso te lleva más tiempo y bueno, son pequeñas cosas de la vida cotidiana, pero uno siempre tiene que mirar como, ¿no?, como el cuadro de lejos, ¿no? Uh-huh. Como cuando uno va a un museo y mira la obra, y si uno se queda mirando un cachito, no ve en realidad todo. ¿Cuándo le empezaste a creer que venía en serio la bocha de repatriar científicos? Estamos hablando de que desde 2004, pero crecientemente en los últimos años, volvieron casi 1.800, sí. La última cifra que tengo es casi 900, sí, una cosa de esas. Y yo te diría hace 5 años que, ajá, nosotros estamos con la idea de volver. Y ahí empezamos, bueno, nosotros cuando nos fuimos, todos los años veníamos una vez al año para saludar a la familia, y siempre fuimos a la facultad a hablar con profesores, digamos, siempre tuvimos la saber cómo se estaba moviendo, ¿no?, la cosa, uh-huh, acá. Y bueno, llegó un momento en que nos dijeron, sí, chicos, ahora está mucho mejor el asunto. Y técnicamente, ¿cómo fue que volviste? ¿Vos y tu marido se presentaron al CONICET? ¿El CONICET los llamó porque estaban en un registro? ¿Cómo fue? Funciona así. Claro, contalo, porque creo que se conoce muy poco. Sí, hay un título. Vuelven los científicos. ¿Por qué se puede imaginar? ¿Cómo es? Bueno, mira, hay un programa activo por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica, que fue creado, sí, con, digamos, en los últimos años. Antes no existía, antes, sí, Ciencia dependía de Educación, de Salud. Sí, era más Secretaría, sí, que otra cosa. Sí, exactamente. Así que, bueno, hubo una decisión por parte del gobierno, decir, bueno, nosotros vamos a crear un Ministerio de Ciencia, es en realidad Ciencia e Innovación Tecnológica, y vamos a destinar, digamos, fondos específicos para este ministerio, y bueno, vamos a poner un plan de repatriación de científicos. Sí. ¿Esto cómo funciona? Bueno, vos, como mínimo, tenés que tener una estadía de 5 años en el exterior para poder ser repatriado, porque si no, te pudiste haber ido a hacer pasantías, digamos. O sea, que hay un tiempo mínimo. No es que si vos estuviste un año, te pueden, podés entrar en el plan de repatriación. No, son 5 años como mínimo para poder volver como repatriado. Sí. Y después, bueno, nosotros lo que hicimos es aplicar a la carrera de investigador científico tecnológico del CONICET. Uh-huh. Para eso lo que necesitas es un plan de trabajo y un lugar de trabajo. Con lo cual, vos empezás, según cuál es tu área de trabajo, empezás a entrevistar acá en diferentes universidades, institutos, provincias, centros de investigación, pueden ser también hospitales, según lo que hagas. Bueno, en mi caso yo soy bióloga, así que más o menos ese es el área que manejo. Y una vez allí, bueno, decís, bueno, tengo diferentes ofertas, lugares de trabajo, y entonces ahí escribís un plan, digamos, de lo que vas a hacer por los próximos 5 años. El CONICET te pregunta, ¿qué es lo que querés hacer vos cuando seas grande? ¿No? Y vos le tenés que decir, por y lo vos menos, le tenés que decir, yo quinquenalmente quiero... esto, ¿así? En la entrada a carrera desde afuera, ellos te piden un proyecto a 5 años, digamos. Porque la idea es que vos estés como mínimo un tiempo en el país, sí, ¿no? Entonces ellos te dicen, bueno, ¿vos qué querés hacer? Y yo quiero hacer esto porque voy a investigar esto, voy a hacer estos experimentos. ¿Vos qué le dijiste? ¿Lo del gusanito, por yo ejemplo? Yo le dije lo de los agroquímicos, lo del gusano, usando como modelo toxicológico C. elegans. Y le dije también que quería estudiar gusanos que infectaban cultivos en Argentina, que son gusanos parásitos, pero de plantas. Está bien. O sea, específicamente de soja, porque es lo que se está cultivando ahora en Argentina. Entonces, tiene un alto impacto, ¿no? Que es lo que también el CONICET nos pide a nosotros. Está bien, ahora siempre está haciendo investigación de base, pero, digamos, yo presenté ese en mi proyecto. Eso va a una comisión, y la comisión evalúa, sea tu proyecto, sea el lugar de trabajo, para ver si están las disponibilidades para que vos lo puedas hacer, y evalúa tu currículum también, o sea, cuáles son tus antecedentes como científica, si tenés antecedentes docentes, qué tipo de trabajos publicaste en tu carrera, y eso, bueno, te permite, eso va a un proceso de selección, una comisión de expertos, y te dicen si entraste a la carrera de CONICET o no entraste a la carrera de CONICET. Eliana es miembro de la Sociedad Italiana de Bioquímica, de la Asociación de Profesionales Argentinos en el Reino Unido, presente miembro del Centro de Estudiantes y Graduados Argentinos en Estados Unidos, de la Sociedad de Genética Americana y de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental. Escúchame, y el tema de la... No sea del lugar de trabajo, pero por lo menos en tu caso, vos habías conservado casa acá con tu marido, tu familia, tuviste que volver alquilando, ¿cómo fue la bochita? No, nosotros, bueno, lo que habíamos hecho cuando estuvimos afuera pudimos ahorrar dinero y pudimos comprarnos un departamento en mi barrio de toda la vida. ¿Qué es? Villa Urquiza. Está bien. Y bueno, así, y con todo lo que es mudarse, cuando nos fuimos, nos fuimos con una valijita cada uno y volvimos con un container y dos hijos. ¿Cuánto suponés? No, la voy a reformular de esta manera. El gusanito, para usar el disparador. Pobre, menos mal que... ¿Cómo se llama el gusanito? Podemos decirle C. elegans. C. elegans, ok. El gusanito. ¿Te interesa por el gusanito en sí? ¿O cuánto te interesa o cuánto te interesó al momento de presentar un proyecto que hablar en este país, en este momento, de agroquímicos, soja, contaminación, etcétera, tiene un papel enorme, incluso de cuestionamiento? Esto mismo que incluso contabas de clases que dabas con respecto a las actitudes de los alumnos en torno de cómo se usan los agroquímicos en Argentina. Sí. Entonces, solo el gusanito más la parte política de esto, la parte política antes que el gusanito, ¿se entiende? Sí. Entonces, mi formación es toxicológica. Yo trabajé en toxicología en Inglaterra, pero no trabajé con los gusanos. Trabajé con ratones y trabajé con antidepresivos, para que te des una idea. Después, en Estados Unidos... Con antidepresivos. Después trabajé en Estados Unidos con este modelo, que es el gusanito, que se llama C. elegans, y la decisión de cambiar a elegans es porque a mí me fascinaba como modelo biológico y me parecía re piola para Argentina. ¿Por qué? Porque es fácil de cultivar en el laboratorio, o sea, se crece en el laboratorio muy fácilmente, tiene bajo costo de mantenimiento y podemos aprender mucho. Entonces, me pareció, cuando yo hice la elección de, digamos, seguir haciendo toxicología, pero cambiar de modelo, fue ya pensado en Argentina. Y eso yo sabía que quería hacer toxicología con Elians en Argentina. Después se dio lo de los agroquímicos, porque justo el lugar de trabajo es la Facultad de Agronomía, donde estoy ahora, y hay proyectos que dependen del Ministerio de Agricultura con impacto de agroquímicos en región pampeana. Digamos, de ahí en más es extenderlo también. Pero igualmente, yo creo que yo me enamoré del modelo, me enamoré del gusano, y yo lo quise traer acá. Y cuando, digamos, yo decidí hacer, digamos, trabajar en este gusanito, había solo un laboratorio que trabajaba con este gusano acá en Argentina. Ahora somos más, somos como cinco, digamos. ¿Cinco laboratorios laburan con el gusanito? Sí, sí, vamos creciendo. Che, ¿y tu marido qué tuvo que presentar? Tu marido está, corregime, en el polo tecnológico también del ministerio. Está en el polo biotecnológico, sí. ¿Y qué hace? Que está en Bodega Giol. Él trabaja en, hace oncología molecular. Trabaja en cáncer, y bueno, estudia cómo las proteínas, cómo una célula cancerosa degrada o elimina ciertas proteínas como para que, digamos, no se activen los mecanismos de defensa. Eliana Munardis recibió varios honores académicos, por ejemplo, las becas de posgrado en biología celular y molecular otorgadas en 3 oportunidades. ¿En qué la Argentina, ahora que explicaste bien lo del gusanito y tu marido que labura en cáncer, digamos, en qué la Argentina está, no digo que encima, pero bueno, si lo estuviera también contestalo, claro, pero por lo menos a la par del mundo desarrollado en términos de ciencia, por lo menos del tipo de ciencia que vos trabajás? Mira, yo creo que eso, en la parte científica, de repente es fácil de saber a qué nivel estás, porque nosotros, cuando vos haces un descubrimiento, uno, digamos, de los compromisos sociales del científico es la divulgación científica. O sea, vos tu investigación la publicás. La publicás, a veces, y la idea es publicarla en revistas del ámbito científico. Las revistas del ámbito científico tienen un puntaje. O sea, ese, si publicás en se mide, Nature, exactamente, tenés tantos puntos. Exactamente. Sí. Entonces, eso básicamente lo podés, digamos, evaluar. Y acá hay grupos que publican a nivel internacional muy bueno. Lo que sí creo es que, no sé, si de repente vos agarras a esa persona y la pones en un laboratorio de afuera, con los recursos ilimitados que puede llegar a tener, no va a publicar un Nature. Va a publicar 20 y se va a ganar el premio Nobel. ¿Entendés? Yo creo que a veces tenés que invertir, es mucho de a pulmón, digamos, en muchas cosas. Igual, ahora está mejor que en otros años y digamos que es impresionante, o sea, hay científicos de nivel altísimo acá, y reconocidos, y vos lo ves, y los llaman afuera, y mirás conferencias internacionales de diferentes, y vos siempre vas a encontrar un panelista que es argentino, o sea, eso se nota. ¿Cómo te llevas con lo que se conoce como la vulgata en términos de difusión? O sea, el periodismo científico o la ciencia para mayorías, hay mucho quilombo con eso. Hay posturas muy encontradas al respecto. Yo creo que siempre que tengamos, o sea, mi postura es siempre que yo pueda contarle a la gente lo que hago y que eso sirva para que algún chico en algún momento piense y diga, uy, la verdad que lo que hace esta flaca no se me había ocurrido, pero ¿sabes qué? Voy a buscar en internet a ver qué es esto de la Facultad de Ciencias, qué materias hay. Yo, si ya logré eso, ya estoy contenta. ¿Entendés? Yo en parte me siento obligada. ¿Por qué? Porque antes, con lo nuestro, mi generación, era el que estudiaba ciencia era porque tenía una motivación que le salía del alma. Porque no era que el colegio, colegio te estimulaba a que vos eligieras ciencias duras. ¿Entendés? No te decían, No te decían eso. O sea, el colegio, es más, vos ves, química a los pibes les aburre, física también. Digamos, en parte, bueno, porque... ¿Sabes si cambió algo de eso? Yo creo que el la imagen que se sigue teniendo del lo que me van a putear algunos por eso no se va a poder creer, pero digamos... La profesora de química. Claro, la imagen que se sigue teniendo del o de la matemática, física y química es espantosa. La imagen. Claro. Yo creo que el ministerio está... En ese plano que decís vos, sí. El ministerio está haciendo cosas, porque va a ser, por ejemplo, ahí donde está... En este caso, la educación, decís. Sí, a nivel digamos, más secundario, te diría. Por ejemplo, donde está el polo biotecnológico, que está también el Ministerio de Ciencia, ahí van a hacer un museo de ciencia interactivo, y eso también va a estar destinado a capacitación de profesores secundarios. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay que movilizar eso, hay que llevar también a los chicos y decirles, bueno, no es solo el que le sale el alma, es también al pibe que no sabe qué estudiar y de repente vos le das una opción y le decís, no, mirá, está esto, que es... O sea, yo estoy enamorada de mi trabajo también, eso es verdad. Nota. O sea, yo amo mi trabajo, el día que a mí me parezca aburrido lo que hago, me voy a dedicar a hacer otra cosa porque me tengo que divertir, entre comillas. Me tiene que resultar estimulante intelectualmente. ¿Existe el científico no enamorado de su trabajo? Y yo creo obviamente que... Obviamente no te pido nombres, ¿no? suena extraño que alguien que no esté enamorado pueda ser científico. Y yo creo que sí, que puede haber como en todas las profesiones, ¿no? Gente que va perdiendo el entusiasmo o las ganas. Que se achancha. Que se achancha, sí. Por suerte son los menos y bueno, eso es importante que nosotros estemos ahí, ¿no? La nueva generación. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Penúltima. ¿Tenés contacto con algunos de los casi 900 científicos que se repatriaron desde el 2004? ¿Y qué sabés de cuán contentos, arrepentidos o mazo están? Por lo menos de tu núcleo, ¿no? Y acá voy a ser provocativo y me van a echar del Coliseo, más o menos. La primera sensación que vos tenés es que vos venís con una autopista en Quinta y nada, de golpe... Nada, tenés que poner primera, ¿no? Porque venís embaladísimo y nada, todo acá es como que va con otros tiempos en cierto aspecto. Entonces, bueno, el primer año de repatriado y bueno, sí, la verdad que tengo, en mi caso, mis compañeros de facultad, yo empecé la carrera... No, yo soy bióloga, o sea, mis compañeros... De facultad de ahora. De facultad, de biología, sí. Yo entré en el año 93. Sí. Así que... mis compañeros todos en algún momento estuvieron afuera, digamos. ¿Quién más, quién menos, quién por poco, quién una pasantía, quién un postdoctorado, quién un doctorado, ajá, digamos. Todos estuvieron afuera. Y las sensaciones de los que estuvieron, digamos, que entraron con repatriación, o sea, más de 5 años, es así. El primer año sentís que no, nada, que no podés hacer nada, que te perdés en la burocracia, que el papel, que el qué sé yo, que la presentación a CONICET, que los presentaron los chicos a beca... Digamos, cambia también mucho el tipo de trabajo que hacemos cuando venimos acá, porque nosotros estamos acostumbrados a que, digamos, estamos todo el tiempo en la mesada y cuando venís acá ya venís más maduro y venís en una posición está bien, de... Pero cuando podés entrenar, saltar de primera a segunda o a tercera... Ahí enganchás y la gente está más contenta, sí. O sea, cuando logras pasar esa instancia, está como más piola. Pero bueno, hay limitaciones, ¿no? Digamos... Te tengo la buena noticia de que, habiendo hecho una nota con una científica, se fue el tiempo rápido, así que la última pregunta. Me alegro mucho. Hay mucho prejuicio del periodismo cuando entrevista a científicos. Ah, pero no somos, o sea, bueno, vos... Supongo que también debe haber prejuicio de los científicos hacia los periodistas. No, siempre tenemos miedo, o sea, somos como miedosos de que, a ver, y ahora va a aparecer un titular. No, la última es clásica, decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Yo soy un poco, creo que ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Para el CONICET soy una investigadora, para el Ministerio de Ciencia soy una repatriada, para la Facultad de Buenos Aires, para la Universidad de Buenos Aires soy una docente, para mis hijos soy una mamá, para mi marido soy una compañera y una científica también, porque discutimos mucho de trabajo juntos. ¿Y para vos quién sos? Y para mí soy un poco de todo y sobre todo soy una persona que está creciendo, ¿no? Profesionalmente. O sea, es todo un desafío y eso es lo que más me gusta de esto, ¿no? Que no es que yo llegué acá y ya está, llegué. No, yo llegué acá y empecé. ¿Entendés? Es empezar algo nuevo. Es decir, bueno, yo voy a hacer algo y lo voy a hacer con mi país. Voy a enseñar a los chicos que con los que yo siempre quise trabajar y eso va a tener un impacto. Y bueno, el hecho de poder ser una científica repatriada es porque hubo gente que se quedó acá, que fueron mis profesores, mis colegas, mis amigos. Y yo también soy un pedacito de ellos. Así que le agradezco a todos los que se quedaron acá y tuvieron esos tiempos tan duros la fuerza de seguir adelante y de seguir investigando, porque eso nos permitió a nosotros ser científicos repatriados. Decía Eliana Rosa Munarriz, repatriada investigadora en ciencias biológicas. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.